dentro mi corazón. Porque yo caí en tu red, en la trampa que me hiciste, fuiste un buen cazador. Oh. El Chicha, el Mane y el Papo. Oye, Gotito, salúdame a Lalo, Andresito y Epi. Espero, espero. Y te tocará de monstruo.